que no deba un mango a nadie. Podré mostrar la cara sin temor a los que hoy me persiguen. Yo mismo buscaré y a tomar algo los invitaré. Será muy divertido preguntarles si quieren plata grande o al revés. No habrá ningún problema, a nadie olvidaré y a todos bien conformes dejaré. Bien conformes dejaré.